Muy buenos días, aquí comienza el resumen de noticias en Radio Nacional. Viernes de una mínima de 12 grados, máxima de 27 grados para el día de hoy, que seguramente van a pasar los 30. El sábado con mínima de 12, máxima de 31 grados, muy caliente el sábado. El domingo con mínima de 19 grados, mínima, máxima de 27, así que prepárense para el sábado y domingo, muy caliente, va a estar durante las dos jornadas. El lunes, la mínima de 16, máxima de 30. El martes, igual, mínima de 16, máxima de 31. Y el miércoles, mínima de 17, máxima de 26 grados. El resto del país se mantiene con el cielo parcialmente nublado a despejado, solamente con vientos en la zona de La Pampa, el Misiones, Formosa y el Chaco. Comenzamos con los títulos, los que usted tiene que saber para este viernes 12 de septiembre. Hoy a las 19 horas la historiadora Alicia Corominas presenta su libro Severa Villafañe, una historia inconclusa. Esto será en el Café Literario, invitamos a todos para que puedan asistir. Escuchamos a la autora Alicia Corominas. La historia de Severa Villafañe es una historia basada en dichos y no en hechos. No hay documentación que acredite nada de lo que se ha dicho de ella y era necesario entonces informar a las personas que quieran leer todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha dicho de ella, para que al final cada lector saque las conclusiones que hay, que interprete y le ponga un final. Ese es el objetivo de este libro. La primera parte es toda la parte genealógica desde el primer Villafañe que llegó a estas tierras y todo cómo se van sucediendo durante dos siglos. Bueno, ya a ella le tocó vivir una época muy difícil del país y de la Rioja en particular. Y bueno, y su vida se ha desarrollado en esa realidad y en un ambiente sociopolítico y económico muy particular que yo lo describo y lo dejo claro en este libro, una manera de promover el interés por nuestra realidad histórica, especialmente de los riojanos, es movilizar, ¿no? Dejar cierta inquietud en los lectores para que sigan investigando. El Instituto Superior de Arte y Comunicación celebra su 40º aniversario con una noche de gala que se va a realizar hoy a las 20 en el Teatro Víctor María Cáceres. Al respecto, el vicerrector del ISAC, Sergio Fuentes, destacó la labor diaria que realiza toda la comunidad educativa. Hay departamentos, jefatura de formación inicial, sí, que tiene que ver con toda la situación de la currícula, que tiene que ver con los diseños curriculares, con las planificaciones de la asignatura, sí, bueno, el asesoramiento, el seguimiento de que el plan de gestión también se ejecute. Tenemos los departamentos de capacitación, que tiene una otra tarea, la investigación, otro más. Uh-huh. A su vez, yo he incorporado, junto con el rector anterior, un grupo de personas que me hemos destacado dentro del instituto, que estaban afectadas a otras áreas. Bueno, nosotros las recuperamos y hemos armado lo que nosotros denominamos las ATP, que son las asesoras técnicos pedagógicas, en tareas específicas. Y también tenemos, a su vez, también tenemos las coordinaciones de carrera que están consagradas en la normativa. Uh-huh. Cada carrera tiene un coordinador, que sería el equivalente en la universidad a un director de carrera. Claro. Y esa es la autoridad académica, administrativa y pedagógica. Sí. De cada una de las carreras. Debajo de esta el cuerpo profesor y los alumnos. Finaliza la convocatoria del concurso Poema Ilustrado de la obra de Ariel Ferraro, que pueden encontrar más información con Diana Guzmán, titular de la Dirección de Artes Visuales. Le escuchamos lo que nos dice. Para los 100 años de su natalicio, que es el 20 de septiembre, realizar este concurso desde la Dirección de Artes Visuales y la Coordinación de Letras de la Secretaría de Cultura. Entre otras actividades ligadas también a la Biblioteca Mariano Moreno y a la Dirección de Letras del Municipio Capital, y otras actividades que va a haber en el Teatro Víctor María Cáceres. Todo esto va a ocurrir, está ocurriendo, digamos, a partir de la convocatoria, estuvo abierta hace más de un mes. Estamos recibiendo en el espacio de arte contemporáneo los poemas ilustrados. Los autores y autoras deben basarse en la poesía de Ariel Tellaro y además hacer acompañar de una ilustración. Todo debe formar una sola pieza artística, una sola unidad artística, ¿no? Pero bueno, estamos recibiendo varios de estas piezas artísticas en el espacio de arte contemporáneo, como les decía, en el Paseo Cultural, entrada por calle Belgrano 150. Racimo Club de Vinos cumplió 10 años al servicio de los riojanos. Por ello, el reconocido sommelier y músico Carlos Paredes nos brinda una información al respecto. El Racimo, que era un proyecto pensado para espíritus inquietos y paladares curiosos, en una provincia donde se habla de vino blanco solamente se piensa en Torrontés, se habla de vino tinto solamente buscando un Malbec. Bueno, el Racimo nos costó un montón y hasta el día de hoy nos cuesta traer otras variedades, que la gente se anime a probar otras etiquetas, otros cepajes, otro tipo de propuestas muy bien logradas enológicamente, con terruños quizá emergentes o no tan tradicionales. Bueno, en esa labor nos encontramos todos los días. Nosotros tratamos de trabajamos con vinos de autor, etiquetas activas que poco se consiguen, y bueno, hemos llegado a los 10 años. Esperemos seguir por el mismo camino, redireccionar lo que haga falta, sin refinar tantas cosas, con los ciclos de obras en Racimo, los ciclos de canciones en Racimo. Cada cosa que hicimos tuvo una curaduría y estuvo pensada. Y lo que hoy celebramos es que el proyecto se sostuvo, tiene todavía mucho para seguir dando. En el marco del mes de la salud mental, el Consejo Deliberante, junto con la Secretaría de Culturas, invitan a participar del desmontaje interpretativo de la obra Metamorfosis, que estará a cargo del doctor Jorge El Guillén. La misma se realizará durante los días sábado y domingo a las 20 horas en la Sala Piqueras. Escuchamos a Jorge Guillén al respecto. Es una iniciativa muy linda de la municipalidad, porque bueno, el tema de la salud mental, ayer 10 fue Día Mundial de la Prevención del Suicidio, son temas tan difíciles, sociales, ¿no? Problemas sociales tan complejos, que está bueno colaborar y ofrecer actividades para concientizar sobre esto. A mí me han invitado a esta actividad que se va a hacer sábado y domingo, que es un desmontaje de una obra que se llama Metamorfosis, y bueno, sirve también para reflexionar sobre temas de salud mental, sobre situaciones que nos pasan en la vida a todos, de dolor o de incertidumbre o de traumas, y nos sirve para que podamos hablar, ya sea desde el arte, desde el deporte, de distintas alternativas que va a haber en este mes de la salud mental. Inclusive, cuántas veces postergamos nuestros sueños, postergamos nuestros objetivos en pos de querer encajar, ¿no? O ser aceptado. Son muchas cosas lindas que van a ser disparadores, hay temas para que nos podamos hablar. Bueno, yo voy a ser un mediador como profesional, como psiquiatra, los actores y el público. El doctor Gastón Mercado Luna se refirió a la presentación de un amparo por la baja de pensiones de discapacidad, una medida iniciada a raíz del caso de una mujer con problemas de salud mental a quien le quitaron la pensión. Escuchamos la palabra del vocal del Tribunal Superior de Justicia, Gastón Mercado Luna. Lo primero es contar de que se han presentado en distintos ámbitos un amparo. En este caso, y hoy nos notificaron ya de un amparo con una medida cautelar presentada en el ámbito de la justicia provincial, acá en la capital. Y lo hemos hecho acá presentando esto, entendiendo de que la justicia federal para mucha gente le queda muy atrás mano. Una persona que vive en Vinchina y en el interior de Vinchina, o en Ulape, en San Solano, nunca podría llegar para defender su derecho de esa pensión que se le ha suspendido. Así que nosotros presentamos esto, que es una un amparo para que al que le han descontado y no le pagan, le restituyan, y para evitar que aquellos que le puedan cortar no se efectivice la medida. Y bueno, esto me parece que tiene que ver con un carácter de solidaridad, de empatía, y hemos dado instrucción a todos los defensores en toda la provincia, porque tenemos en toda la provincia, donde hay jueces, donde hay fiscales, hay un defensor, para que estén disponibles, para que aquella persona que corre riesgo la pensión por discapacidad pueda recurrir a la defensoría para que presentemos este amparo y esta cautelar que se ha notificado ya de que se hizo lugar a la primera. Estamos viviendo tiempo político a partir de un discurso de mucha crueldad de parte de sobre todo del presidente de la nación, ¿no? Donde hay una descalificación para el jubilado, una descalificación para los discapaces, una descalificación para el que piensa distinto, inclusive para la prensa, donde considera que el que piensa distinto, que aquel que tiene otra opinión, tiene descalificativos que antes nunca hemos visto de parte de un presidente. Dice, yo lo tomo de que estamos viviendo tiempos de política de crueldad y donde de alguna manera se trata de contagiar a toda la ciudadanía de que por algo será, de que aquel otro lo excluimos, lo insultamos, porque por algo será, y me parece de que hay que volver a serenarse un poco, a no perder el carácter de la solidaridad, a mirar a los que más sufren, a los que menos tienen, porque son tiempos difíciles, y me parece de que en ese sentido el Estado, a través de la Defensoría, algo puede hacer por estos más vulnerables que son los discapacitados. Yo nací en un Estado que era amparador, ¿no? Y que abrazaba la desigualdad. Eso no significa de que el Estado y todos nosotros seamos lo mejor, pero yo me crié en el jardín público, en la escuela pública, en la universidad pública, y me parece de que hubo oportunidades, de que hay que mejorar cosas del Estado. El Estado no tiene vida propia, somos las personas las que integramos el Estado, y somos las personas las que tenemos que mejorar. Entonces, no puede haber un Estado malo, perverso o un Estado bueno. Nosotros tenemos que mejorar y tratar de estar a la altura de lo que la sociedad pretende. Y yo creo de que no es una sociedad que pretenda de que un presidente, en vez de hacer la seña con la B, como hace el PJ, o con las manos cruzadas y abrazadas, como hacía Alfonsín, o como puede hacer otro, pero nunca imaginé de que haya un presidente que muestre una motosierra, ¿no? Es como ver una película de terror, de ese que como un payaso, no recuerdo el nombre. Para mí son películas de terror, ¿no? Un payaso que corretea a la gente con una motosierra es lo mismo que ver a este presidente. Creo que estamos ahí. Lo que más me preocupa no es el presidente que tenemos, sino de que haya gente que crea de que ese es el camino del insulto, el camino de la violencia, el camino de dejar afuera sin mirar a quién, para que cierren los números, ¿no? En mi casa, en la casa de cualquiera, los números pueden cerrarle a cualquiera. El que no llega a fin de mes, porque el día 20 es fin de mes, puede hacerlo cerrar. ¿Sabe cómo cerraría los números Milei en una familia que no llega a fin de mes? Le deja de comprar leche a los hijos, deja de pagar la luz y va a decir de que con eso ya es superable. Esto es lo que está haciendo con el país. Que cierren los números no significa de que la gente esté mejor. Presentamos ahora La Voz del Deporte junto a Jorge Javier Galleguillo, periodista especializado en deportes. Te escuchamos, Jorge Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un saludo para vos, para todo el equipo de Radio Nacional. Estamos en viernes, tenemos un viernes a puro fútbol en un partido tremendo que vamos a vivir desde la hora 16:15 en el Estadio de Vargas. Entre Andino San Vicente, San Vicente Andino, no se conoce la terna arbitral. Esto se va a sortear en horas de la siesta. Calculo que 14:30 aproximadamente se llevará a cabo el sorteo del árbitro del partido de hoy viernes entre Andino y San Vicente. También el domingo con Rioja Juniors y el equipo de Racing Club, el domingo Estadio de Vargas, también a la hora 16:15. Vamos a escuchar a Gabriel Facundo Villafañe, una de las figuras de Andino. Viene de Catamarca, está jugando en su primer año en el Andino Sport Club, lo está haciendo bien, y esto es lo que manifestaba Facundo Villafañe. Un buen primer tiempo, creo que golpeamos primero. Nos metimos un poquito atrás porque ellos comenzaron a tirar muchos pelotazos. Tratamos de buscar el empate, bueno, lo supimos nos supimos mantener el arco exterior en el primer tiempo. Y bueno, creo que terminamos bien. En el segundo tiempo creo que salimos un poquito relajados. Error nuestro, el gol. Venimos cometiendo muchos errores, pero bueno, lo vamos a trabajar en la semana. Es un empate, todavía la serie está abierta, quedan 90 minutos y lo vamos, como te dije, lo vamos a trabajar en la semana. ¿Te tocó salir? ¿Qué pasó, Facundo? Nada, creo que justo en la, cuando apenas comenzó me hicieron una paralítica, me golpeó, no me dejaba correr, pero bueno, nada, lo vamos a trabajar en la semana, vamos a recuperarse para el partido igual de estar de la mejor manera. ¿Cuál es el mensaje para todos los hinchas andinos que hoy vino bastante aquí al estadio? Sí, que sigan alentando como lo hicieron siempre. Estos chicos van a dar pelea, vamos a dar pelea. Y el partido que viene vamos a trabajarlo para tratar de lograr la clasificación a la final. ¿Cómo está el capitán imparable, Lucas Rivas? Sí, bueno, nosotros tenemos el mejor jugador, ellos tienen el goleador, en mérito de él el gol. Pero bueno, nosotros lo tenemos a Lucas, lo tenemos a Chicha, tenemos grandes jugadores también que están dando que hablar los chicos. Y bueno, que sigan así, que van por el buen camino. También para informarte, Gabriel, que bueno, anoche tuvimos un lindo partido de básquetbol entre Riojano y Riachuelo, y también en categoría U17 ganó Riojano frente a Mancay 61-57. Será mucha la actividad deportiva el fin de semana, nosotros con toda la cobertura a través de Radio Nacional. Le mando un abrazo, Gabriel, y feliz fin de semana para todos. Así hemos compartido este resumen de noticias del día de hoy. Muchísimas gracias por el aporte al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y también desde el deporte el periodista deportivo especializado en deportes Jorge Javier Galleguillo. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Gabriel Miranday. Nos pueden encontrar en la red YouTube, Spotify y archive.org. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos el próximo lunes, si Dios así lo permite, a la misma hora. Noti 6:45, resumen de noticias. Hasta entonces.